momento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11 en punto. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Estrellas de medianoche, de 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la 1 de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De 1 a 3 de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros: house, electrónica, disco, reggae. Si vas a trasnochar, si te desvelaste, escucha la programación que te ofrece Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana, el sonido de todas las décadas, la evolución de la música anglo. Estrellas de Medianoche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Especial de hoy, lunes festivo, en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Hoy presentándoles las canciones de mayor venta en formato físico, CD o vinilo. I Want to Hold Your Hand fue la primera canción de The Beatles que tuvo éxito en Estados Unidos. En 1963, The Beatles se convirtieron en estrellas en Inglaterra, pero no pudieron abrirse paso en Estados Unidos. No pudieron conseguir un sello importante para distribuir sus sencillos en Estados Unidos, por lo que sus primeras canciones allí se publicaron en sellos pequeños y fracasaron, incluso aunque fueran éxitos en Inglaterra. A finales de 1963, los medios de comunicación estadounidenses empezaron a informar sobre esta sensación británica y el interés en el grupo empezó a aumentar. Capitol Records se dio cuenta y lanzó I Want to Hold Your Hand en Estados Unidos el 26 de diciembre. La canción subió en las listas y el 1 de febrero de 1964 alcanzó el puesto número 1. Se vendió mejor en los primeros 10 días de su lanzamiento en los Estados Unidos que cualquier otro sencillo británico y sigue siendo el sencillo de The Beatles más vendido en los Estados Unidos, logrando ventas superiores a los 12 millones de copias, convirtiéndose en la canción número 12 entre los temas más vendidos de todos los tiempos en formato físico. Thank you. understand when I say that something. I'm not gonna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love. En 97.7 FM, Estrellas de Medianoche. Lunes festivo en Estrellas de Medianoche. Hoy las canciones de mayor venta en formato físico, CD o vinilo. La agrupación alemana Scorpions escribió Wind of Change durante una visita a Moscú en 1989. El año anterior, en el 88, se habían convertido en la primera banda de hard rock en tocar en Rusia y regresaron entonces en el 89 para tocar en el Festival de Música por la Paz de Moscú. En este espectáculo se inspiraron al ver a miles de rusos animándolos a pesar de que eran una banda alemana. El guitarrista de Scorpions, Rudolf Schenker, llamó a Wind of Change como una especie de banda sonora de mensaje para la revolución más pacífica del mundo. El cantante Klaus Meine contó sobre el concierto que inspiró esta canción. Todos estaban allí, el Ejército Rojo, periodistas, músicos de Alemania, de Estados Unidos, de Rusia, el mundo entero. Fue como una visión, todos estaban hablando el mismo idioma. Fue una vibra muy positiva. Eran los tiempos de la perestroika, de la caída del muro de Berlín, y esa noche fue la inspiración básica para Wind of Change, canción que se ubica en el número 11 entre los sencillos más vendidos de todos los tiempos en formato de CD o vinilo, con un total de 14 millones de copias. Change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Down to Gorky Park, listening to En 97.7 FM, Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7, todas las noches de 11 a 3. Hoy, lunes festivo, presentándoles las canciones más vendidas en formato de CD o vinilo. You're the One That I Want suena al final de la película Grease cuando John Travolta, Danny y Olivia Newton-John, Sandy, superan las limitaciones sociales de la escuela secundaria y declaran su amor el uno por el otro. La canción no estaba en el musical original de Grease, sino que fue escrita específicamente para la película. You're the One That I Want fue un gran éxito en Gran Bretaña, permaneció 9 semanas en el puesto número 1 y se convirtió en el 5º sencillo más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido, con alrededor de 2 millones de copias vendidas, y aparece en el puesto número 10 entre las canciones físicas, principalmente en CD y vinilo, más vendidas de todos los tiempos. En 97.7 FM, Estrellas de Medianoche. Especial de hoy, lunes festivo. Emisora Cultural de Pereira 97.7 y su programa Estrellas de Medianoche. Las canciones más vendidas en formato físico, es decir, en CD o vinilo principalmente. Everything I do it for you aparece en la película de Kevin Costner, Robin Hood, Prince of Thieves, donde se reproduce durante los créditos finales. Fue escrita por encargo para la película inicialmente por el compositor de cine estadounidense Michael Kamen. No hay referencias específicas a Robin Hood, príncipe de los ladrones, en la letra. La canción rápidamente se desligó de la película y se volvió mucho más popular. El tema encuentra a Bryan Adams expresando su devoción por una chica, haciéndole saber que vale la pena morir por su amor. Él sabe que si ella mira dentro de su corazón, sabrá que es verdad. A excepción de una canción de 1953 que logró ubicarse en el Reino Unido durante 18 semanas, en los tiempos modernos, Everything I Do It For You es la canción en permanecer líder durante más tiempo en el primer lugar de Gran Bretaña con un total de 16 semanas. Además, ocupa el puesto número 9 entre las canciones más vendidas de todos los tiempos en formato físico, CD o vinilo, con un total de 15 millones de copias. En 97.7 FM, Estrellas de Medianoche. Las canciones más vendidas de todos los tiempos en formato físico, CD o vinilo, especial de hoy lunes festivo en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Yes Sir, I Can Boogie fue un éxito de toda Europa y permaneció un récord de 20 semanas en el puesto número 1 en Suecia. No se lanzó en Estados Unidos porque a su compañía discográfica no le gustó. Baccara fue el primer dúo femenino y el primer acto español en tener un éxito número 1 en el Reino Unido. Baccara eran las bailarinas españolas Maite Matí y María Mendilo, que bailaban flamenco y cantaban canciones tradicionales para los turistas en la isla de Fuerteventura cuando el ejecutivo de RCA, Leon Dini, las contrató. La letra fue escrita y la pista de acompañamiento grabada la noche antes de que Baccara volaran a Alemania para grabar las voces e inmediatamente volaron de regreso a España para grabar un programa de televisión. Yes Sir, I Can Boogie, canción de 1977 de género disco, se ubica en la octava posición entre las canciones físicas en formato de CD o vinilo más vendidas de todos los tiempos, con un total de 16 millones de copias vendidas. You stay, you can't go wrong. I can boogie, boogie, boogie, all night long. En 97.7 FM, Estrellas de Medianoche. Festivo y en emisora cultural de Pereira 97.7 presentándoles las canciones más vendidas en formato físico, CD o vinilo. El mensaje de Mariah Carey en All I Want for Christmas Is You es que la Navidad no le interesa mucho, solo quiere estar con su hombre. A medida que el mundo se volvió más virtual y la Navidad se volvió más comercial, la canción All I Want for Christmas Is You, Todo lo que quiero para Navidad eres tú, se volvió igualmente cada vez más popular. La canción se ha vuelto un número uno recurrente en cada Navidad. En el listado Hot 100 de Billboard lo ha logrado en los últimos años y se da por contado que lo volverá a hacer cada vez que se acerca otra Navidad. Con 16 millones de copias vendidas, All I Want for Christmas Is You se ubica en la séptima posición entre las canciones más vendidas de todos los tiempos en formato físico. You. en 97.7 FM, Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Las canciones en formato físico más vendidas de todos los tiempos. La canción My Heart Will Go On, interpretada por la canadiense Celine Dion, fue escrita para la película Titanic de 1997. James Horner ideó la música de la canción y compuso la banda sonora de la película. Horner, quien murió en un accidente aéreo en 2015 a los 61 años, fue un compositor muy popular de música orquestal, música que escribió para muchas películas, incluidas Braveheart, Apolo 13 y Aliens. Will Jennings escribió la letra de My Heart Will Go On. El éxito inesperado y duradero de la canción se hizo eco al de la película, que superó con creces el presupuesto. My Heart Will Go On ganó el Oscar de la Academia por Mejor Canción Original y dominó los premios Grammy, ganando en tres categorías, incluida la de Canción del Año. My Heart Will Go On se ubica en el puesto número 6 entre las canciones más vendidas de todos los tiempos en formato físico, CDs o vinilo, con un total de 18 millones de copias vendidas. Once more, you open en 97.7 FM, Estrellas de Medianoche. Las canciones más vendidas de todos los tiempos en formato físico, CD o vinilo. Especial de hoy lunes festivo en Estrellas de Medianoche. Emisora cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3. We Are The World es una canción benéfica para ayudar a las víctimas de la hambruna en África. El tema recaudó más de 60 millones de dólares que se distribuyeron en Etiopía, Sudán y otros países empobrecidos. Michael Jackson y Lionel Richie escribieron We Are The World y Quincy Jones la produjo. Este talentoso trío era perfecto para el trabajo. Quincy Jones era el productor más popular y su lista de contactos estaba llena de los nombres más importantes de la música. Lionel Richie había escrito canciones que llegaron al número uno del Hot 100 de Billboard en cada uno de los 7 años anteriores. We Are The World sería su 8º año consecutivo con números uno. Michael Jackson tuvo el álbum más importante de los últimos años y para muchos el álbum más importante de todos los tiempos con Thriller, producido por Quincy Jones, y era la estrella más grande del mundo en ese momento. We Are The World de USA for Africa se ubica en la 5ª posición entre las canciones más vendidas de todos los tiempos en formato físico, con un total de 20 millones de copias vendidas. Down and out. en 97.7 FM, Estrellas de Medianoche. Presentando las canciones más vendidas de todos los tiempos en formato físico. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. It's Now or Never de Elvis Presley es un tema basado en la canción italiana O Sole Mio, que fue grabada por primera vez por Giuseppe Anselmi en 1907. Mario Lanza popularizó la canción y Tony Martin publicó la primera traducción al inglés como There's No Tomorrow en 1949. Cuando Elvis Presley estaba en el ejército, fue enviado a Alemania y allá escuchó O Sole Mio. Cuando le dieron el alta, pidió a su discográfica que le escribiera una traducción al inglés. Fue un gran éxito, desbancando a Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini del primer puesto en Estados Unidos y permaneciendo durante 5 semanas en el primer lugar. A través de los años, las ventas de It's Now or Never, que es una canción de 1960, se han mantenido tan alto que se ha ubicado la canción en la 4ª posición entre las de mayor venta en formato físico, tanto en CD como en vinilo. It's Now or Never ha logrado ventas por 20 millones de copias. It's now or never. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. It's now or never. My love won't wait. It's now. En 97.7 FM, Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7 presentando hoy lunes festivo las canciones de mayor venta en formato físico. Dolly Parton escribió y grabó I Will Always Love You en 1974, destacándose en el número uno en varios países en esa época. Grabó otra versión para la película The Best Little Whorehouse in Texas de 1982, que también fue número uno en varios países. La letra es triste en el sentido de que la cantante siempre amará a la persona a la que le canta, pero sabe que no son el uno para el otro y debe dejarlo ir. A menudo se malinterpreta como una canción sobre personas que estarán juntas para siempre e incluso se toca en algunas bodas. La canción apareció en 1992 en la película The Bodyguard, el guardaespaldas que Whitney Houston protagonizó con Kevin Costner. Houston interpretó a una cantante famosa y Costner a su guardaespaldas. Por supuesto, se enamoran. Kevin Costner fue quien eligió a Whitney Houston para protagonizar la película. I Will Always Love You se ubicó en el número 1 del listado Hot 100 de Billboard durante 14 semanas, estableciendo un récord de permanencia en el número 1 en ese momento. La canción ha logrado vender 20 millones de copias y se ubica en la tercera posición entre las canciones más vendidas de todos los tiempos en formato físico, CD o vinilo. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you, will always love you. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. en 97.7 FM, Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Hoy lunes festivo, estamos con las canciones más vendidas de todos los tiempos en formato físico, específicamente en CD o vinilo. Se considera que Rock Around the Clock es la canción que comienza la era del rock. En 1954, la revista Billboard compilaba sus listas de acuerdo a tres categorías diferentes: las canciones más vendidas en las tiendas, las más reproducidas por los disc jockeys y las más reproducidas en máquinas de discos o rocolas, y Rock Around the Clock fue número uno en todas las tres categorías, y su popularidad creció tanto que llegó al Reino Unido, donde se convirtió en la canción más vendida de la década de los años 50. En 1956, Bill Haley and His Comets interpretaron la canción en una película de bajo presupuesto llamada Rock Around the Clock. La película estaba dirigida a adolescentes y causó revuelo entre los propietarios de salas de cine que tenían malos comportamientos. Posiblemente estimulados por estos informes, hubo incidentes de baile en los pasillos y otras violaciones de la etiqueta que ayudaron a alimentar la percepción entre muchos adultos de que la música rock conduciría al caos en la juventud estadounidense. Rock Around the Clock de Bill Haley and His Comets se ubica en la segunda posición entre las canciones más vendidas de todos los tiempos, con ventas que llegan a los 25 millones de copias. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. Times ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. En 97.7 FM, Estrellas de Medianoche. Las canciones más vendidas de todos los tiempos en formato físico, es decir, en CD o en formato de vinilo. Especial de hoy lunes festivo en Estrellas de Medianoche por emisora cultural 97.7. El letrista de Elton John, Bernie Taupin, reescribió la letra de Candle in the Wind después de que la princesa Diana muriera en un accidente automovilístico el 31 de agosto de 1997. La princesa, de 36 años, se había divorciado del príncipe Carlos, pero seguía siendo una celebridad querida y venerada por sus esfuerzos humanitarios y su gracia. Diana era amiga de Elton John y también una gran admiradora. Se identificaba con el sentimiento de Candle in the Wind, especialmente la letra: te hicieron cambiar tu nombre sin saber nunca a quién aferrarte cuando empezó a llover, e incluso cuando moriste, la prensa siguió persiguiéndote. Elton John tocó la canción en el funeral de la princesa Diana el 6 de septiembre de 1997. La audiencia televisiva mundial del funeral se